Vuelve el tango y vuelve de la mano de un campeón en todos los pesos, en no. todos los pesos, en todas las canchas y en todos los rings. Estamos hablando del compadre Leandro Poroyán. Un honor, compadre, que bueno. usted me dé la oportunidad de hacer esto que estoy haciendo. Bueno, muchas gracias, buen día Ángel, buen día Lakenti, a los amigos que están acá haciendo prácticas. A la audiencia también, buen día. Hermoso estudio, qué linda radio, che. Ah, me encanta. La primera vez que... Hermoso estudio tienen, ¿eh? Realmente una radio hermosa. Qué bonito, che. El que viene qué los bueno. miércoles es otro. No, sí, no es sé. Otro muchacho. Bueno, sí, acá estamos. Vamos, me animé a sacar las canciones y tangos que normalmente hago en los cumpleaños, ¿vio? En las reuniones, alrededor de un fogón. La junté y voy a hacer un espectáculo con tangos, tangos antiguos, tangos nuevos. La idea es encontrarse con letras que no se conocen muchas veces, ¿eh? O temas que no son muy difundidos, ¿no? Hay tangos de la década de 1920 que por ahí ni se conocen. Uh-huh. Otros sí, pero no se difunden mucho. Y también, bueno, difundir cosas nuevas dentro del tango, ¿eh? Así que voy a estar yo con mi guitarra. Viernes. El de mi guitarra y yo, el día viernes, 23 a las 9 horas, ahí en los dos, a las 21, ahí en los dos amigos. Perfecto, ¿salida? A la gorra. O sea, no va a estar la gorra, la salida, digamos que... No. No, la gorra en la salida, esperemos que no. Bueno, somos varios los que vamos a ver en cada... esperemos que no. No, sí, va a haber un sobre en cada mesa y que cada uno disponga lo que... Bueno, con conciencia. Aprecies, exactamente. Sí, con conciencia. Sí. Hay que tener un poquito de conciencia, sí. Me parece. Pero la idea es, bueno, hago muchos tangos en lunfardo, ¿no? Me gusta mucho eso. Entonces la idea justamente es hacer, revalorizar un poco, ¿no? El lunfardo, que es algo tan propio, que lo tenemos tan incorporado, ¿no? Muchas veces. Tal cual. Bueno, vos haces los miércoles acá en la siesta con el Jorge. Sí, haces señor. Un programa de tango. Un programa de tango, el tango nuestro de cada día. Así es. Que de paso se invita a las milongas. Sí, y... no, un programón. Jorge tiene siempre, yo lo admiro, porque la verdad que tiene una producción muy buena realmente. Así que todos los miércoles nos sorprende. Justamente por ahí quería llegar, porque vos no siempre te has dedicado a escribir, no sé si te has dedicado a escribir música. No, tengo algunas canciones por ahí, pero no. Lo tuyo es la interpretación. Exactamente, sí. Y sí, siempre ha sido por las el lado... Las musas no vienen hacia mí, las musas inspiradoras. Como el... Aparecen por otro lado, a lo mejor. Como el bolero de Serrat, ¿viste? Cuando lo cierra al final. Ah, sí. Las musas no han llegado a mí. Pero vos no siempre te has dedicado al tango, esto quería decir. No. ¿Has hecho otros...? Sí. Yo empecé muy arraigado con la música latinoamericana, sobre todo la música andina, ¿no? Uh-huh. Me llamó mucho la atención. Yo siempre cuento una cosa. Yo tenía 13, 14 años más o menos, y fui a ver a Marcama, años 70 y pico fue eso. ¿Ayer? Claro, y Marcama en su formación original, ¿no? Y esos sonidos de quena, sicus, el del charango, ¿no? Me llamó mucho la atención, me conquistó eso. Uh-huh. Y de ahí, con el tiempo, tuve una quena y tuve un charanguito y nunca aprendí a tocarlos en ese momento. Yo sabía tocar la guitarra nada más, a medias también. Y fue así que en el año 84, el mismo Marcama da unas clases intensivas de una semana en la vieja escuela de música en la calle Lavalle. Sí. Y ahí caí con mi charanguito a ver si me aprendía algo. Y con la quena y todas esas cosas. Entonces estaban los integrantes de Marcama, enseñaba a cada uno un instrumento. Vos tomabas clase con uno, a la hora con el otro, a la hora... Era una cosa así, ¿no? Todos los días. Y ahí conocí a alguien que me abrió las puertas, literalmente, ¿no? ¿Quién? Que es mi compadre Ángel, el papá de Lakenti. Ah, mira. Usted, Ahí lo conocí al negro y fue una cuestión musical, netamente, ¿no? Después, bueno, más de 30 años de amistad, más de 30, nos hicimos compadres, ¿no? Llegamos a ese punto, porque es el padrino de mi hijo. Ahí está. Pero este, él fue también un gran maestro para mí. Un gran maestro. En todo lo que se refiere a música latinoamericana, uh-huh. sobre todo, ¿no? No solamente andina, sino ritmos de Colombia, de Venezuela, de Perú, diferentes instrumentos. Bueno, Ángel tiene un museo instrumental y con instrumentos originales, traídos de ahí, del lugar. Mismo lugar. Ajá. Sí, sí. Bueno, y ahí influyó mucho la música andina. Integré un grupo que él tenía, se llamaba Grito Andino, un grupo que viajamos, bueno, tocamos bastante, fue muy lindo, hasta casi finales del 80. Este, después participé en diferentes formaciones, más que nada en grabaciones de discos, ¿no? Porque por ahí un amigo necesitaba poner un charanguito en algo, y bueno, y participé en un disco, y otro una quena, y participé en otro disco. Uh-huh. Después sí, me invitaron a participar de otros grupos, ¿no? Uh-huh. Varios, pasaron varios por ahí. ¿Y cuándo empezó el tango? ¿Por dónde? ¿Cuándo te Y el tango en realidad metiste? A mí me gusta hace mucho, de chiquito me gusta el tango. Entonces, un día escuchando, tengo la posibilidad de tener un poco de oreja, entonces saco las cosas ahí nomás. Y escuchando digo, el ritmo es fácil, 4x4 y vamos. Y ya con el tiempo uno, bueno, ahora hay en internet podés encontrar lo que quieras, ¿no? Cualquier tutorial, cosas así, bueno. ¿Y qué año estamos hablando? Se va nutriendo. Y, por ejemplo, yo he aprendido tangos allá por el 85, 86 que los tocaba. Uh-huh. ¿No? Y que, bueno, ya tenías sí. casi 30 allí. 27, 26, por ahí uh-huh. más o menos. Sí, sí, sí. ¿Y sí. cómo hiciste? ¿Con quién aprendiste o sacaste de oreja todo? Aprendí solito, che. De oreja. Y por ahí preguntando, ¿no? Obviamente, o mirando, observando, escuchando. No tengo ninguna beta musical en mi familia, entonces, bueno, no. Es algo que me atrae solamente, ¿no? Ah, mira. La música. Sí, bueno, igual el arte está en tu casa, olvídate. Sí, hay mucha gente. Sí. No, vamos a mandar un saludo a la Marta. Sí. Un gran saludo. Sí. La librera. Marta Poroyan. Bueno, che, ¿te parece que escuchemos algún ruidito? Supuesto. No sé, por que supuesto. Lo que vos quieras. Algo que quieras que vayas a presentar el viernes. Bueno, pues. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a hacer este tango. Los tangos hablan mucho de amor, desamor, ¿ah? De que se fue, me dejó, se fue la percanta, se fue el vago, mucho de eso, ¿no? También hay otros tangos, ¿no? Que le hablan a la vida. En este caso, este tango le habla a la fe, ¿ah? Y se llama Qué buena fe que Dios me dio. En realidad se llama Qué buena fe, ¿ah? Pero Qué buena fe, así dice la autora es Liliana Felipe, es una argentina cordobesa que vive en México hace muchos años. Ella se fue exiliada en el golpe militar, se fue para allá y allá hizo, bueno, su vida y su carrera también musical, ¿no? Este tango de ella se llama Qué buena fe y dice así. Y me dan por la cabeza y al momento ni me acuerdo. Sigo manso, sigo lerdo, siempre igual. Convencido y obstinado en la fe y la nobleza. Y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar. Yo no sé si estoy sublime, yo no sé si soy un tonto. Siempre listo, siempre pronto para ayudar a los demás. A confiar en los amigos, a creer en los amores, en los peces de colores y en la paz universal. Qué buena fe que Dios me ha dado. ¿Y para qué me han estafado? Estoy más solo que un buzón en una esquina, más aplastado que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe que Dios me dio? Yo no sé si me quisieron, pero cuando quise mucho, me pasaron el serrucho de maldad. Cuando más necesitaba esa luz de la ternura, me dejaron bien a oscuras en la negra soledad. Y por eso no estar viendo, si me cagan, yo no miento, pero a mí me hacen el cuento del amor y la amistad. Y es por eso en mi cariño tengo seco los bolsillos y un cartel en el orillo de Gilito Nacional. De buena fe que Dios me ha dado, y para qué me han estafado. Estoy más solo que un buzón en una esquina, más aplastado que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe que Dios me dio? Chan, chan, qué bien. Qué hermoso. Yo me estaba imaginando. Muchas gracias. Tirando unos pasos, ya le digo. Usted danza, claro, eso es bueno. Yo no tengo esa. Esa suerte. Yo me estaba imaginando ahí unos... Yo toco, usted baile. Bueno, gracias. Sí, es un hermoso tango y está armadito para caminarlo y, sí, y andarlo. Sí, está bien, bien encuadrado para la danza, justamente. Hay otros tangos que por ahí son como un aire de tango. Vio que después de... ¿Cómo es? Música tangueada sería. Claro, vaya a saber. Le voy a mandar un gran saludo al Charlie Jurado que está escuchando el programa. Ah, bueno. La Mariela Ferraro le manda un saludo y es la que le dije que iban a ir el, mire, qué bien. El viernes. ¿Cómo no? Así que, un abrazo a la Mariela, que ha sido su cumpleaños la Mariela, ¿eh? Me contaron que el domingo. Sí, lo he visto yo usted ahí, que me contaron. Feliz cumpleaños, Mariela, también. No vamos a contar nada, se pasó bien, no vamos a decir eso, solo se pasó bien. Ajá. Estuvo regado el cumpleaños. Me decías que música tangueada, eso, ¿cómo le explicás? Por ejemplo, yo recién me bajo de Polonia, me bajo ahora, ya, de Polonia, y no hablo nada más que tres o cuatro palabras. Y esas tres o cuatro palabras son... ¿Qué es el tango al final entonces? Pues son varias en realidad. Es un montón el tango. Es historia, es compromiso, es poesía. Es ver la realidad de lo que era, por ejemplo, las casas colectivas, ¿no? Cómo se vivían en antaño, ¿no? Hay una milonga del Conventillo que habla justamente, que la hizo muy famosa Edmundo Rivero. Y claro, y la vida en el Conventillo, por ejemplo, es eso, el tango. Tangazo. Puramente dicho, ¿no? Y aire de tango, yo por nombrar algo, porque en una época, allá por el 80, uno hacía una samba y decía, no, esto es un aire de samba. O hacía una cueca, esto es un aire de cueca. O sea que no era ni cueca, ni vaya a saber, ni aire. Vaya a saber muy que... especializado. ¿Eh? Claro, y en el tango yo he encontrado tangos modernos que por ahí no sé si se pueden danzar, no sé si está estructurado para la danza. No, de eso no entiendo. Pero no sé si está tampoco encuadrado dentro de lo que es el tango, ¿no? Con sus compases, ¿no? Originales, ¿no? Daniel Melingo fue uno de los que quiso rescatar eso, ese tango de los 30, de los 20. Sí, es verdad. Igual tiene tango de proyección dentro de los discos que sacó. Claro, creo que sacó tres o cuatro, no sé, cuatro no sé. Pero tres estoy seguro que sacó y trató de buscar eso. ¿Vos cómo te llevas con ese tango, viste, el tango compadrito, el tango canyengue? Muy bien, muy bien. Porque si está bañado de lunfardo, hay grandes poetas del lunfardo desconocidos, ¿no? Que han musicalizado sus letras y las han cantado, pero hay muchos poetas del lunfardo que no se conocen. Y con una poesía realmente muy particular, ¿no? Muy interesante también, ¿no? Porque tenés que por ahí tener un diccionario lunfardo para saber qué quiere decir, ¿no? Por ejemplo, a mí me costó entender, por ejemplo, qué es lo que era un Kobani, por ejemplo. Claro. Años me costó, o claro. Qué es lo que era el Vaticano, ¿cómo era? El Vaticano no era. Uy, se me olvidó. Mire usted. Ahora me sale, sé que... Bataclana, no sé. No. De Batidor se salió el... ya me olvidé. Bueno, claro, el Dunfardo está, está lleno. Tiene mucha influencia del italiano, del francés, del africano inclusive, que se adoptaron. Por ejemplo, el espectáculo del viernes se llama Avivate Frate Mío. ¿Qué quiere decir frate? Ah, yo lo sabía, pero frate viene del italiano, ¿eh? Fratello, que quiere decir hermano. Hermano. Entonces, frate, aquí en Argentina, se achicó la palabra, se acortó la palabra, en vez de decir, fratello, frate, queda muy italiano. Entonces dijeron frate. Cuando vos te dicen frate, te quieren decir hermano. Claro. Entonces, Avivate, frate mío, es una estrofa de un tango, que, como es que se llama Te lo digo por tu bien. Y en realidad ese tango, si quieren lo canto enseguida. Sí, en realidad ese tango explica la vida de alguien que vive superficialmente, ¿no? Sin compromisos. El cajetín. Claro, que no le importa el de al lado. O vive de una forma subterránea también, ¿no? Con la cabeza como Ñandú. Y avivate, frate mío, que decía avivate, hermano mío, porque la vida... está yendo por otro lado, ¿no? Me acordé de la palabra. Y Ortiva. Ortiva. Ortiva, claro. Viene de batidor, por ejemplo. Y me costó eso, tuve un rato. En la milonga del conventillo hay una frase que dice, que es muy, muy lunfarda. Dice, una vez un tal Loyola me embrocó en un guay fulero, lo metió en un problema. Sí. Batida, bronca, taquero, celular, viaba y gallola. Celular... Un concierto de pianola, manjando minga y solfeo. ¿La pianola qué es? Le pintaron los dedos. Le pintaron los dedos. Claro, y no entendía nada de solfeo, él tocaba el piano porque no sabía nada. Y celular, viaba y gallola, es que lo llevan, lo detienen, le pegan, lo llevan preso y lo meten en el calabozo. Sí, el celular era la camioneta. Era el vehículo. Que se llevaban algunas personas. Ajá. También otra cosa que me contaron. bueno, si querés te animás. ¿Qué quiere hacer? La del conventillo, porque dale. Esa, vos sabés que no puedo. Cuéntelo. Quería escapar, pero desde la autorreferencia hice una obra de teatro alguna vez que se llama El Conventillo y se arranca con esa canción. Yo hacía de un rengo que era un desgraciado. Por lo general los rengos de los conventillos se dedicaban a robar las pibas y las llevaban al cabaret. Y, o al mueble, como le decían. Y bueno, entro, quería bailar, yo quería hacer el cachofás. Y era rengo, y era muy loco. Y ahí empezaba con esa canción que vamos a escuchar ahora. Así es. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. De la calle Olavarría. Y me agarró la manía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto amacizaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro al asfalto, piante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo. Pero gané la manía de manjear la jilería y al primer punto boleado, en algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guay fulero, me embrocó en un guay fulero, batida, bronca, taquero, celular, viaba y gallola, un concierto de pianolas, manjando minga y solfeo, y aunque me llamas del feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Anda en un auto polenta, diqueándome noche y día, sin manchar la jilería que me estén midiendo a grillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Qué cierre, mirá, mandan mensaje, compadre. No me di, qué vergüenza. Y bueno, aguántesela por ser de tan buen músico, pues. ¿Vos? Mis respetos y un gran saludo al maestro Leandro Poroyán, comunicador comunitario de harta experiencia. Vasta experiencia, mil disculpas. De vasta experiencia, artesano eximio, eso también no lo hablamos, porque lo tuyo no, ahora no. Es la guitarra, pero son artesano. Sí, mi oficio es la artesanía. Artesano sí. Eximio, con sus cuadros, con piezas de relojes. Buena persona, yo lo pondría en duda eso. Y eso ya es un montón. Trovador, tanguero, genial. Mis saludos y felicitaciones de parte de Jorge Muñoz. Le mandamos un... Estuvimos hablando de él. Jorge, muchas gracias. Que me Jorge. Lo encuentro también en las milongas. Sí, ustedes dos son mosquiteros que van a las milongas. Y también desde Blanco Encalada mandan saludos la Poli de Ambrosio, oyente... Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, profesora sí. De yoga. Así es. Genia. Poli y Santiago es. No? Mira, yo la conozco a ella, che. Bueno. Igual, Paola. Muchísimas gracias. Paola, ¿sí? Es un capo Leandro, abrazo. Abrazo a ambos, dice, bueno, se va a arrepentir, pobre. Y aguante la mosquitera, de eso no se va a arrepentir. Y mandan 3 audios, loco. ¿En serio? Sí, atajate, poné fuerte eso, tenete corazón. Oye. Porque son lindos audios. Vamos a ver qué pasa. Son lindos audios y te abrazan con esto, ¿eh? Ajá. Escuchen. Hola, Namoski. Qué hermoso tango. Vamos, Leandro, vamos con todo el viernes. El Daniel Vega. Oh, qué capo. Muchas gracias, Daniel. Qué bueno. Hola, buen día. Hola, Ana María. Qué lindo escuchar al querido y multifacético Leandro, por fin, cantando en la mosquitera. Tan buenos sus programas y todo. Qué lindo escucharlo. Un abrazo muy grande para el Leandro y todo el equipo allá. Muchas qué lindo, gracias. Compañeros, qué hermoso. Qué bonito. Gracias, Ana María, muchas gracias. Gracias. Allí, Punchay, hermano Leandro, qué alegría acá escuchándote en este reporter, en este reportaje de La Mosquitera. Muchas gracias por estar ahí y muy bueno todo tu cariño con el tango y todo y toda la música en realidad. Agradecido que estés ahí y un abrazo grande, no sé qué decirte, mira qué grande. Nos vemos el viernes, compadre. Oh. Un abrazo grandote. Bueno, muchas gracias, Ángel. Qué bonito. Qué bonito. Sentí. Muchas gracias. Ahí hablando... En quechua. Y, muchas gracias. Y otra cosa más. Yo me voy a hacer un atrevido con esto. Esto está fuera de programa. Feliz cumpleaños, compadre, que el sábado nació San Martín y nació Leandro. ¿Qué querés? No, se murió San Martín. Ah, no, perdón. Cierto, nació en febrero. Nació en febrero. Así es. Tenés razón. Bueno... Se fue un grande y vino otro, ahí está. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias, muy amable. Sí, el sábado fue el onomástico, el cumpleaños. El onomástico, ahí está. El que le gustan los términos antiquísimos. ¿Cuál es el tango más viejo que has interpretado? Porque evidentemente acá hay un estudio. ¿Has estudiado, has investigado? Sí, lo dice que es humilde. Encima humilde. Se hace el humilde, el desgraciado. ¿Cuál es el más antiguo que has que interpretás o has? En antigüedad no sabría decirte, porque por ahí son hechos en la misma década, ponele. Pero de los que yo hago, ¿qué puede ser? Un tango que aprendí... hace muchos años, ¿no? Que no sé si es tan viejo, pero es de Homero Manzi. Uh-huh.

No me acuerdo, sí. Lo que sí no me acuerdo la fecha de su nacimiento, pero fue al principio de 1920 o 15. Sí, por ahí. Por ahí. Te mando un mensaje el Cándido. No me digas. El Cándido Gómez. Pero qué honor, mire. Tiene que estar escuchando mientras dirige el agua en estos momentos. Allá anda el regador. El regador, el tomero. Qué bonito. Tomero de Luján. Qué bonito, Cándido. Buen día, mosquitera, mosquito. Por fin un cantor que sabe y canta bien. Por eso de él aprendemos. Otro humilde. Otro humilde. Qué bonito, otro gracias. Otro humilde. Muchas gracias. Lo mismo que la Ana María. Gracias, Pequeño Gómez. Muchas gracias. Cándido Pequeño Gómez. Muchas gracias. Grandes músicas, la Ana, el Cándido. Cultores. Del canto popular, porque uh-huh. eso es lo importante, el canto popular. Y compromiso, ellos tienen un compromiso, no tocan cualquier tema. Tienen un compromiso político en tanto su uh-huh. música. ¿A vos eso te conmueve, te condiciona? Sí, también, obviamente. Uno siempre trata, ¿no? En mi caso, ¿no? De buscar cosas que reflejen, aparte del amor y la amistad y tantas cosas, que también reflejen la realidad, ¿no? De una sociedad, de cómo se vivía en entonces, ¿no? O en la actualidad, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, por supuesto. Pega muy de cerca eso. Y sí, se interpreta. No uh-huh. solamente se canta, se interpreta, ¿no? Uh-huh. Me parece que por ahí... tiene más sentimiento, tiene más realidad lo que estás haciendo por ahí. Claro, ¿no? Sí. Bueno, compadre, tenemos que ir bajando la persiana porque esta niñita se tiene que ir a curar y yo me tengo que ir a laburar, lamentablemente. A continuar. Otro término del lunfardo. Otro lunfardo. Que viene del napolitano, básicamente, del italiano, del pero más laboro, que claro. Del laboro. Lunfardo, tengo entendido que viene del lombardo, porque es de la zona del lombardo, que hubieron muchos tanos que vinieron de la zona del lombardo. Y tano, por ejemplo, viene de napolitano. Claro. Hay otra cosa. ¿Por qué te digo todo esto? Primero, volvenos a invitar. Cómo no. El viernes próximo a las 21 horas en Los Dos Amigos Cultural, que queda en la calle en San Martín, es en la Alameda. Y Maipú. Al final de la Alameda, ajá. Llegando, pasando Maipú antes de Chacabuco. Exacto. Ahí voy a estar a las 21 horas haciendo tangos, Avivate Frate Mío, que ese nombre también juega otro poquito más, ¿no? Para traerlo a la contextura actual, ¿no? Avivate Frate Mío. Nos están metiendo el dedo. Avivate Frate Mío. Avídense, organícense. Claro. Y coso. Claro. Y para cerrar, vos tenés un. Creo que es de Rivero también. Un tanguito o milonga. En tanto el lunfardo. Sí, milonga lunfarda se llama. Milonga lunfarda. ¿Es de Rivero esa? En realidad no. Él la interpreta. Ah, mirá. No recuerdo ahora el autor. Pero no. Él la interpreta. Creo que. Mire, ya voy a averiguar. Sí, la interpreta. El viernes se los digo. Bueno. El viernes se los cuento. Entonces habrá que ir el viernes a averiguar. El viernes y cerramos con esta. Milonga lunfarda. Muchas gracias, compadre. Por un honor, favor. De verdad. Gracias a ustedes. No sabe el placer muchas enorme gracias. Y la suerte que he tenido de hacerte esta nota. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias por la disposición ahí, por el afecto, ¿no? Siempre tan grande. Gracias a la Kenty también que está operando, a los amigos que han estado filmando acá. ¿Cómo se llaman? Nombre de los chicos, por favor. Juan y Gabriel, son pasantes de escuela, que mañana te van a ver a vos, al otro. Te van a ver al otro. Al otro por allá. Bueno, milonga lunfarda. Se las voy a dedicar a ustedes dos, mirá, a los dos amigos acá. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Hacer el cuento es meter la mula y al verre, por al revés. Si pelechaste tenés y en la rama si está seco. Andás bien, andás derecho, tirado el que nada tiene. Chapar es lo que te conviene, agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El payá es un gran señor que sus mangos saca mala. La vecina es la fulana. El tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha, y si es que haces patancha, te la das de sobrador. El que trabaja labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es lo que destaca los rasgos de tu apostura. Mala racha es mi chiadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera, polillar es dormirse. Rajar o piantar es irse, esto lo manja cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao. Lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le fue a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, que a esta milonga lunfarda se la musique de grupo. Muchas gracias. Y así terminamos. Muchísimas gracias, compadre. Gracias, Juan. Gracias, Gabriel. Y así terminamos hoy. El viernes, sí o sí, vayan a hacer fila, escuchen, cuélguense de los árboles ahí en la Alameda para el gran Leandro Poroyán, el compadre que tocó en La Mosquitera. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias.